Estamos listos ya para preparar o para saber cómo se hace esto de la torta vegana. Así es. Una torta vegana que soy yo. Hola, ¿cómo les va? Bueno, les cuento. La no gente te enfermas vos. Piensa, yo no me enfermo. Por el tema del veganismo. No es específicamente solo el veganismo, digamos. Si yo fuera una vegana que se la pasa comiendo fideo de harina blanca con lata de tomate, me enfermaría como cualquiera, ¿no? Yo además soy naturista, o sea, tengo una alimentación consciente, específicamente equilibrada, digamos. ¿Sabes? Yo voy a empezar a implementar ahora a ver si puedo, la frutita al mediodía. Bueno, bien. Porque no estoy pudiendo comer bien al mediodía, me como una empanada, me como un sándwich de acá, de no sé qué, que de vez en cuando está bien, pero me parece que lo que me volteó fue eso, más que bueno, no te comas una frutita, comete 4 kilos de fruta. ¿Sí? ¿4 kilos? Sí, no sé, todo lo que quieras, quiero decir. Si no llegás, buenísimo, pero no te traigas una manzana. Todo el mundo se caga de hambre. Yo pensaba en morfar una banana. Y te vas a cagar de hambre. ¿Sí? ¿Y a vos qué te parece? A mí me parece que sí. Yo con una banana me cago de hambre, tengo que comer 10 por lo menos. ¿Sí? Total, yo como un montonazo. Vamos a empezar de a poco. Para la gente que piensa de banana... ¿Qué? ¿Cómo es que no, camino. Convertís en mono. No, camino. No te creas. Bueno, no sé, yo como un montón. Quizás más de lo normal, pero no me importa. Porque soy vegana. Todo lo justificaba con eso. Bueno, luego vamos a hacer una torta. Y ya que hablamos de banana, es un ingrediente que vamos a usar en la torta por la sencilla razón de que es dulce, que sirve, entonces, en parte para endulzar, en parte para no restar dulzor. Y también porque tiene una consistencia como en sí cremosa. Y lo que es más como difícil de hacer en todo lo que es vegano es esa consistencia cremosa, digamos. Primero vamos a hacer la base, lo que sería el bizcochuelo. O en realidad esta es una receta que yo hice de brownie y la adapté para hacer bizcochuelo. Está bueno esto porque es mucho más fácil de hacer que otro tipo de bizcochuelo vegano, que tienden a fallar más. En general vienen, no sé si alguna vez probaron tortas veganas y eso, y bueno, justamente las de acá de la Contraflecha son muy buenas, pero la gente que las hace, no sé, saca una receta de internet o no sé qué, hace una torta vegana que no tiene aire, por ahí está como toda apelmazada, que no está buena. Acá hay hasta cupcakes, ¿cómo es que le dicen? Hay una chica que sí, hacen cupcakes, hace también brownies, budines, yo lo probé, todo está re bueno, es re flashero, no podés creer que sí, sea que es vegano, vegano, sí, y demás. La verdad. Bueno, en este caso, digamos, pero por lo menos lo que yo vi acá es todo con harina blanca. En este caso, además, es integral. Todo eso que ven ahí en la foto que está ahí. Hicimos un spot con Submotion. Muy bien, y hay 5 cucharitas porque ustedes son 5... chicas, ¿no? No. Las conductoras. En realidad somos 6, pero hay 5 cucharitas porque sí, ponele, y porque nos gustan los números impares, quizás, no sé por qué hay 5. Yo la verdad es que hice la torta, no el estómago. Pero la cuestión es así: sí se puede hacer un bizcochuelo o una torta que sea con aire, que sea rica, que sea además integral. Y obviamente no vamos a decir que es lo más sano del mundo, no es comerse un plato de arroz integral, pongámosle, que tampoco necesariamente es lo más sano del mundo, pero quiero decir, es un alimento de buena calidad igual, no es algo que te estás comiendo y que te va a terminar haciendo mal, como si lo sería si fuera de harina blanca, azúcar blanca y todo lo demás. Entonces, siempre que van a hacer algo de este tipo, que es un leudado químico, lo que se hace es separar los ingredientes en secos y húmedos. Conceptualmente, en realidad lo que se hace es separar la harina de trigo con el bicarbonato de sodio, que es el agente leudante en este caso, que es lo que va a dar la reacción química que va a generar el aire que va a haber adentro de esa masa, y por otro lado en realidad todo lo demás. Entonces, es muy muy sencilla la receta. Si tengo 100 gramos de harina integral, o sea, no me reemplacen las cosas por su versión blanca, porque esta receta es originalmente así hecha. Así que no les va a salir horrible si la hacen con el grano. Ah, original, hay que conseguir todos los elementos. Claro, no son nada extraños igual. Entonces, 100 gramos de harina integral, junto con una cucharadita de bicarbonato de sodio, lo mezclan. Si quieren hacer un brownie, para hacerlo un poco más sencillo y no hacer toda esta cosa, le pueden poner también 50 gramos de nueces ahí en lo seco. Uh-huh. Por otro lado, en lo húmedo, ponemos 100 gramos de harina de algarroba, que es la chaucha que sale del algarrobo. Adentro tiene una sustancia dulce, digamos, que se muele, se hace harina de algarroba. Digo, porque no tiene nada que ver con el trigo. Obvio que es apta para celíacos y todo. No la receta, la harina de algarroba. Entonces es la misma cantidad. Si eran 100 gramos de harina de trigo, 100 gramos de harina de algarroba. 100 gramos de zanahoria rallada, que se puede reemplazar por banana pisada o por remolacha o por vegetal o fruta dulce o más o menos dulce. Y la mitad de azúcar serían, en este caso, 50 gramos. ¿Se entiende? 100 de algarroba, 100 de trigo, 50 de nueces, 50 de azúcar. Así de fácil. Ahí en los húmedos, que era casi todo menos la harina, se agrega un poco de esencia natural de vainilla. Ralladura de naranja, es muy importante combinar cuando quieren hacer algo que se parezca al chocolate, la ralladura de naranja, porque está muy asociada típicamente. Entonces, combinando algarroba con esencia de vainilla y ralladura de naranja, ya te da la sensación de comer algo con chocolate. La esencia natural de vainilla, ¿qué onda? ¿Cuál consigo? Porque hay, si es buena, es buena. ¿O hay una sola marca que yo conozca? Salvo que haya alguno que lo hace artesanal, pero así que se consiga, hay una sola marca que no voy a nombrar porque no me pagan un mango, así que no me importa. Pero sí. No hay mucho, digamos, compras esa. Sí, tiene que decir esencia natural o extracto natural. En realidad a veces dice extracto artificial, que es un invento extrañísimo de nombre, pero existe el nombre. Así que consigan la natural. ¿Por qué? Porque la que es artificial es un destilado del petróleo, y la que es natural es la chaucha de vainilla, que está macerada con alcohol y agua, digamos. ¿Y qué hacen? ¿El extracto del petróleo le ponen gusto a vainilla? No. En, digamos, la destilación del petróleo da un montonazo de subproductos. Hay uno que es la etil vainillina, que tiene un aroma similar al de la vainilla. Entonces eso se usa como esencia de vainilla. Eso le agregan colorante caramelo, que es cancerígeno, que es básicamente azúcar quemada un montón de tiempo hasta que da ese color caramelo. Eso, digamos, para simular el color que tiene la esencia de vainilla natural. Esa combinación de cosas horribles es la que es la esencia de vainilla artificial que te venden en cualquier lado. Y además es re innecesario que usas un poquitito de esencia de vainilla. Uy, sí, ¿estamos bien? No te pongas mal, no voy a hablar más de la vainilla artificial, te voy a dejar vivir. Y este bizcochuelo va a ser, por lo que veo acá en el stop motion que armaron, es como en capas, o sea, vamos a armar uno y cortarlo. No, esto lo estamos haciendo bajito. Está muy bien la pregunta. En general es mucho más difícil esto en las tortas en general de la vida. Es muy difícil hacer una torta alta que esté bien cocida y cortarla parejo. Es todo un arte. Podés aprender a hacerlo. De hecho, yo aprendí a hacerlo. Hacemos varios. Pero es mucho más fácil hacer. Además, también son mucho más caros los moldes para torta, que yo compro piseras de distintos tamaños y después las hago y las apilo. Y queda bárbaro. La verdad es que es mucho menos problemático. Inclusive si te quedan de distintos tamaños las capas, no pasa nada, porque el problema es que te quede una parte de la capa finita y otra gorda, y después se te empieza a desarmar. En cambio, si te queda uno grueso y uno finito, listo, no pasa nada. Entonces, esto estábamos mezclando azúcar, algarroba, zanahoria rallada, que se puede reemplazar por otro vegetal o fruta. Le pusimos ralladura de naranja, esencia de vainilla natural, y a esto le agregamos un poco de aceite, puede ser de... Si pueden no agregarle aceite, pero si le agregan aceite estaría bueno que sea de buena calidad, respetando todo lo que estamos haciendo acá. Yo les recomendaría un aceite de girasol de primera presión en frío sin refinar, que no es el que se compra en el supermercado. ¿En dónde pero lo si compro? No, en la dietética. Y si no le pongas aceite, la verdad es que no es nada grave, no va a pasar nada, no se haga ningún problema. Ya grasa va a haber por ahí dando vueltas, una vez que ya hagan la torta. Y a eso le vamos a agregar jugo de naranja. Jugo de naranja porque eso va a hacer que reaccione bien el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio lo que podría hacer es tener una reacción de saponificación, que es convertir la grasa en jabón. Entonces, Por un lado no le vamos a poner mucha grasa y por el otro lado le vamos a poner algo que es ácido y que va a hacer reaccionar el bicarbonato, entonces no vamos a tener riesgo de que saponifique. Esto es lo que pasa a veces cuando tiene un gusto raro, digamos, cuando hacen mal la fórmula, a veces pasa. Entonces tenemos estas dos. En ese momento en que hay dos bowls distintos, uno con lo seco y otro con lo húmedo, es el momento para pensar: ¿está el horno prendido, precalentado? ¿Está el molde preparado? ¿Cómo se prepara el molde? Aceite, si quieren le ponen azúcar integral o solo aceite. No le pongan harina, porque queda la harina seca pegada afuera y es una porquería, no tiene sentido. O coco rallado le pueden poner también para que no se pegue, etcétera. Y el horno tiene que estar precalentado, quiere decir más o menos que esté prendido hace 15-20 minutos. En general está bien, porque si pones con el horno frío, lo que va a pasar es que la torta se va a bajar. En ese momento que está todo, hay que hacer las cosas rápidamente. Entonces, bien. Lo seco va dentro de lo húmedo. No sé por qué la gente siempre lo hace al revés, pero supongo que debe venir de la costumbre de la Clara Matías Añeve y esas cosas que no aplican acá. Entonces, así como tenés la harina, la volcás así, plum, directo, toda de una dentro del otro. No se hagan problemas, no empiecen a echar así, porque ahí el lo grumo, que nada. Lo que hace falta es rapidez, no se van a hacer grumos, no pasa nada. Y se revuelve y se lleva a homogéneo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque ahí ya va a empezar a reaccionar el bicarbonato con la acidez. Entonces, si yo estoy colgando y miro y no sé qué, y me pongo a dudar o a chatear o a atender el teléfono, fuimos. Claro. ¿Por qué? Porque es una reacción química, ocurre una sola vez. Una vez que ya reaccionó el bicarbonato de sodio y liberó gas carbónico, ya está, ese gas y se fue y no vuelve nunca más. Entonces, agregamos agua necesaria como para que sea una masa, que no sea una masa para amasar, pero que tampoco al volcarla se extienda sola en el molde. ¿Se entiende? No es una masa de cochuelo, que no quede líquida, que quede como más consistente. Alguna gente dice que queda como si fuera mousse de chocolate, digamos, el aspecto, esta cosa. Bueno, la ponen en el molde y la ayudan, porque sí o sí, si la hicieron con la suficientemente poca cantidad de líquido, no se va a ir a los bordes, la ayudan, la acomodan en el molde y la mandan al horno. Bien. Esta cantidad que les dije es como para una de estas capas, ¿no? Porque es bastante bajita. La ponen en el horno y lo dejan a horno fuerte. ¿Por qué? Porque al ser bajita, justamente, va a tardar muy poco tiempo en llegar el calor al centro. Esto es algo que siempre me preguntan: ¿cuánto tiempo de horno? Y depende de qué molde. Yo, por ejemplo, ahora no les dije la circunferencia del molde, entonces estoy asumiendo que va a ser bajito, pero si yo lo, en vez, pero si ustedes lo pusieran en un molde más chiquitito, no va a ser bajito. Entonces, siempre lo que tienen que tener en cuenta para saber la temperatura y tiempo de horno o de cocción en general es la relación entre la superficie y el volumen. Si hay mucha superficie y poco, digamos, en relación con el volumen, el calor va a tardar poco tiempo en llegar al centro y, por lo tanto, el calor tiene que ser más alto y menos tiempo. Si yo tengo, por ejemplo, un pan dulce, digamos, voy a tener mucho volumen en relación con la superficie, por lo tanto, el calor va a tardar en llegar al centro, por lo tanto, que tengo que poner el horno bajo y darle más tiempo. Bueno, entonces, mientras dije todo esto, la torta ya se cocinó. Este es apto para principiantes, esta torta o brownie bajito, justamente porque no tiene la dificultad de, ¿cuándo puedo abrir el horno para saber si ya está? En este caso, digamos, en los primeros 5 minutos ya va a gelificar el almidón, justamente por esto que estoy explicando, la relación superficie y volumen, entonces no van a tener ese riesgo de abrir y que se les baje. Si yo hago una torta alta, ahí estoy como siempre con el miedo de que si abro el horno se me va a bajar. Entonces, cocinan esto. ¿Cómo saben si está? Metiendo el cuchillo en el centro. Sí, no esperen que salga literalmente limpio, porque esto es otra cosa que hace la gente: mete el cuchillo y dice, no, tiene que salir limpio. Esto no está limpio. ¿Está limpio o no está limpio? Abuela, esto está limpio para mí, cosas así. No hagan eso, porque no, en el interín se va modificando eso que están haciendo. Entonces, tiene que salir, no tiene que salir con masa cruda, vamos a decir. Puede salir con miguitas, puede salir a veces como si tuviera pan con mermelada o alguna cosa así, y significa que está igual. Y si no, no se preocupen, porque eso se cocina muy rápido. Entonces no lo dejen media hora, a vos te digo, Matías. se cocina rápido. Pero a mí me da esa cosa como de curiosidad. Ya estará hecho, abro el horno, eso, se me desinfla. No, es apto para gente ansiosa por eso, porque es bajito. Y es más, si tienen un, digamos, acomódenlo en un molde más o menos grandecito como para que quede bien finito. Uh-huh. Entonces no tienen todos estos riesgos y es mucho más fácil todo. ¿Bien finito le ponemos menos de un dedo, por ejemplo? Sí, ahí te va a resultar muy difícil distribuirlo. Vos fijate, pero bueno, más o menos anda fijándote cómo podés acomodarlo. Y si de última, si no llega al borde, tampoco pasa nada, se recorte y listo. Digo, porque a veces no podés calcular, si nunca lo hiciste, no sabes. Bueno, a esto, en este caso, y les digo muy rápidamente, el relleno que ven que tiene pinta como de dulce de leche es una crema de maní hecha con maní tostado sin salar, con apenas un poquitito del mismo aceite de girasol que les conté, un poco de esencia de vainilla y un poco de azúcar, que lo hice a ojo y a prueba en realidad. Todo procesado con la mini pimer y queda así, tal cual lo ven. Tiene algunas frutillas también adentro, tiene también bananas que no se ven pero están, y bananas tipo cortadas. Cortadas en cubitos, y arriba tiene como una salsa que es de algarroba. Todo esto que parece chocolate es algarroba, en otro momento quizás lo cuento, pero la diferencia entre el chocolate y la algarroba, digamos, no entre el chocolate, perdón, el cacao y la algarroba, es que el cacao es muy amargo, entonces le agregan azúcar refinada, y además tiene grasas saturadas, y entonces al final terminamos combinando un alimento pésimo que es el azúcar refinada con grasas de mala calidad. Además, en cambio, la algarroba como nutricionalmente es mucho más interesante, y además no tiene teobromina, que es de la familia, digamos, para que se entienda, de la cafeína. Entonces no produce adicción, no produce, digamos, desequilibrios en cuanto a la energía y demás. Pero digo, ¿cómo llegas a...? Después nos contás después de la canción, si te parece. Sí. Pero para que quede como todo derretido, eso es un proceso. Ay, que quede chocolateado. Después de la canción, entonces. ¿Qué canción trajiste? Va a tocar Mariana Bianchini este sábado. O sea, antes de temporada de Cucharita va a tocar Mariana Bianchini en Niceto, en el que está a la vuelta, lado B. Sí, el único boliche en toda la República Argentina que puede tener dos entradas. ¿Viste? Sí. Mirá vos. Increíble. Increíble. Se llama el mismo nombre y tiene una dirección en un lado y una dirección del otro. Así es, como un LP, ¿viste? Lado A, lado B. Sí, increíble. Bueno, Mariana Bianchi, una gran, hermosa artista, la tuvimos ayer en temporada de Chongos. Este tema se llama Las Nenas Buenas No Cantan Así. Ser buena de nada me sirvió. Voy a sentarme con las piernas abiertas y no pienso esperarte, mi amor. Voy a dejar de ser buena. Que me enferma y me deja como muerta en este sillón. Respuestas. tu displicencia ya me cansó. Voy a dejar la dieta, de nada me sirvió. Voy a dejar de comprar las ofertas de tu corazón que está en liquidación. Pasamos entonces rápidamente cuáles eran los secos y cuáles los ingredientes húmedos para tener en cuenta así rápido. Secos, harina y bicarbonato. Si le quieren poner nueces, van ahí en los secos. Todo lo demás es húmedo, aunque sea harina de algarroba, que no es húmeda, uh-huh. aunque sea azúcar integral, que no es húmeda, son cosas que se humedecen y, digamos, se solubilizan, entonces va todo junto con lo húmedo, para que sea bien fácil. Eso ya lo habíamos metido al horno y todo lo que, bueno, lo mezclamos, le pusimos una cantidad de agua que haga que no corra, lo pusimos al horno, lo cocinamos, ya lo sacamos del horno y dejamos que se enfríe. Sí. Muy importante dejar que se enfríe. Una vez que se enfrió, digamos, suponemos que tenemos tres capas, y si no hacen, como yo les voy a contar la interna de cómo dice, es ahí, la corté en cuatro. Una se la comió Flor y la otra la usamos por las otras tres. Armamos esa porción, armamos toda una torta redonda y la cortamos en cuatro. Y ya les dije, el relleno es una crema de maní hecha con maní bien procesado. Después le puse un poco de azúcar, un poco de azúcar integral siempre, sí. ¿no? Un poco de esencia de vainilla natural. No le puse agua, importante, porque si le ponen agua, en vez de hacerse más fluido, se pone más duro. En vez de agua, le puse un poquito de aceite. Y se procesa y queda como si fuera una consistencia de dulce de leche repostero, vamos a decir. Una cosa por el estilo. Y para, nos había quedado pendiente la parte de la cubierta que parece como un chocolate derretido. Eso es harina de algarroba procesada, digamos, o licuada con banana bien madura. La banana se come cuando tiene los puntitos negros en la cáscara. Ese es el mejor momento, porque ahí es cuando todo el almidón, digamos, el hidrato de carbono, que era almidón, se convirtió en fructosa. Entonces es mucho más digerible. ¿Vieron que la gente decía, a mí la banana me cae pesada? Bueno, porque la comes verde, es así. Uh-huh. Porque sí, el almidón cae pesado, es indigesto realmente. Entonces, si ustedes comen la banana cuando tiene puntitos negros, no quiere decir que adentro va a estar blandita ni nada, todavía está bien, pero van a aprovechar mejor los nutrientes y no se van a indigestar. Bueno, esa banana así, procesada con harina de algarroba, azúcar integral, esencia otra vez de vainilla natural, un poquito de ralladura naranja, un poquitito de jugo de naranja apenas, y lo procesé hasta que quedó con la consistencia que a mí me pareció que me gustaba. Uh-huh. Y también, digamos, en cuanto a dulzor y demás, lo prueban. Lo que pasa es que la banana es dulce, la algarroba es dulce, la azúcar es, o sea, es imposible que les quede mal, ¿no? Uh-huh. Y eso directamente lo eché arriba. Cuando se enfría toma un poco de cuerpo, porque la harina de algarroba se hidrata, digamos, y el azúcar también, digamos, cuando se enfría toma un poquitito más de cuerpo. Pero no es que va a quedar duro como si fuera un queda más como una ganache, digamos, que como un chocolate duro. Uh-huh. Y después, bueno, le ponen adentro, pueden combinarle con la fruta que quieran. ¿Le puedo meter durazno, por ejemplo, que a mí me gusta el durazno en vez de la banana? Claro, puede. Yo soy alérgica al durazno. ¿No te puedo creer? Sí, sí. Sí, sí, ¿cómo? ¿Sos alérgica al durazno? ¿Nunca comiste durazno? Sí, comí mil veces. Hasta que se y nunca entendía por qué me pasaba que me brotaba, pero me inflaba así. Wow, a veces hasta me llevaba a dar diarrea. La pasaba tan mal y no entendía. Diarrea, lo de menos, digo. Claro, claro, pero combinado con que te pica todo. Sí, y te, decís, aparte, ¿qué pasa? Aparte, como, ¿cómo se llama? Cólicos. Uh-huh. horrible la pasaba. Hasta que no sé cómo fui descubriendo que me pasaba eso cada vez que comía durazno. Entonces, y me encantan los duraznos, me parece una fruta maravillosa, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No puedo. ¿Hay alguna otra fruta que a usted le agarre así como alergia? No. Porque ya me agarra curiosidad. A la rosa mosqueta también, el dulce de rosa mosqueta me pasa lo mismo. Hay unos té de rosa mosqueta que son muy ricos. Lo sé, pero bueno, no puedo. Es así. Bien, por suerte no son todas las rosáceas, que son un montón. Uh-huh. Como por ejemplo la manzana, la pera, la ciruela, la cereza. Todas esas no. Recomendamos ir al Rosedal también, acá de la ciudad babilónica. También es una rosácea. Está muy lindo. Y la frutilla también. ¿La frutilla es una rosácea? Sí, también. No he visto nunca la flor de rosácea frutilla. O bueno. Sea, uno cuando anda por los cultivos de frutillas, ¿hay rosas? No, rosácea es la familia botánica. Ah. No, no hay rosas. Es como una plantita rastrerita. Tiene una florcita linda, pero no se parece a una rosa. A mí por lo menos no me parece parecida. Es bastante más complejo siempre esta nueva receta, pero me parece que la pastelería es, dentro de la cocina, todo es difícil dentro de la cocina, pero la pastelería tiene algo que hay que combinar frío, caliente, frío, ¿no? Hay que hacer como unas cosas. Sí, igual a mí me gusta también desmitificar esto de que la pastelería es una ciencia exacta. Esta receta que di la inventé yo, probando. Bien. No es exacta, si le ponen un poco más de esto, un poco menos de aquello, si le gusta menos dulce, le ponen menos azúcar, si tienen menos plata, le ponen menos algarroba, no pasa nada, no pueden hacer cualquier cosa, pero hay cierta flexibilidad. Me parece que hay una cuestión tradicional en la gastronomía de encanutar conocimiento, que no digo que sea universal, porque por suerte no lo es, hay mucha gente que le gusta compartirlo, pero hay como un cierto folclore de encanutar secretos y que no sé qué, que me parece una papanochada total. Y es más del ámbito restaurantil, me parece. Claro. Usted no ha trabajado en restaurantes, vino de otro palo. Total. Pero yo que anduve en un par de cocinas, venía el cocinero y decía, no, ¿por qué te tiene la receta de la torta que no sé qué, con la crema Le Chetois? Y él hacía el Chetois, nadie podía tocar ahí, meterse en el... No sirve para nada. Todo lo que se socializa, garpa más, siempre, siempre. Te llegan más cosas, hace feliz a más gente. O sea, si vos sabes algo, no te sirve para nada no compartir ese conocimiento. Esa es mi manera de ver las cosas. Usted, como siempre, va a hacer la tarea y nos va a poner los ingredientes. Vamos a ver. No, me parece que voy a poner la receta del brownie, como que es el paso A, más fácil. Ajá. Bueno. Y después lo otro lo dejo en su creatividad. Le pueden poner mermelada, le ponen fruta, le ponen lo que quieran. Yo les dije que lo de la crema de maní es una boludez. Pero lo importante me parece que es la masa. Así que les voy a poner esa receta para que se animen a hacer algo un poco más fácil. Y después paso B, le ponen lo que quieran. Que también se puede comer como brownie. Exactamente, exacto. ¿No? Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Rana. Nos hemos pasado, como siempre, unos segunditos, pero siempre es un placer. ¿Usted le quedó algo? No, yo estoy bien. ¿Anticipar cuándo es la temporada de cucharita? ¿Cuándo es la temporada de cucharita? Sábado 16 a las 23 horas, dirección por privado, porque es la casa de una de nuestras compañeras. Hay un lugar bastante pequeño, así que nos mandan inbox a mí, por ejemplo, ahora que estoy acá, y les pasamos la dirección o les decimos, che, nos quedamos sin lugar. Sábado 16 de junio. Sí, no, ahora. Ah, este sábado. Ya, sí, ahora. Claro, ahora. Muy bien. Bueno, lo estaremos repitiendo. Subiremos todo esto a la internet. ¿Podemos subir el videito? Me encantaría que lo suban, sí. De temporada de cucharitas, por favor. Un saludo a todas las chicas. Pasen la línea y después nos cuenta, entonces. Bueno, cómo no, vamos a sacar fotos. Después nos contás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La rana vegana ha pasado aquí por Sanguche. Sanguche. La tribu.